Yo creo que deberíamos de aprovechar para todos los que nos estén escuchando y pues que se animen a tomar esas fotografías que en un determinado momento captan el encanto y a ver, yo que si no recuerdo mal, creo que es el Santo Entierro que será el que anuncie la próxima Semana Santa. No, creo que es la Virgen de la Estrella. La Virgen de la Estrella, vale, pues un error de mi parte y que, bueno, por tanto, mañana es el gran día de que estén con sus cámaras y estén tomando fotos de la Virgen de la Estrella y estén, como digo, captando esos momentos únicos para que el año que viene podamos tener un cartel tan extraordinario uh-huh. como este y bueno, y disfrutarlo. Por tanto, animar a todos los ubriqueños que salgan a tomar también esas fotografías y que nos anuncien, ¿no?, la Semana Santa ya sí. para el próximo año. Sí, es una cosa bastante interesante, aparte del premio, el ver una obra suya claro. plasmada en un cartel de Semana Santa, pues también es una cosa importante para todos los que participan. Así es, Olegario, yo creo que es un orgullo que tu fotografía sea el cartel que anuncia la Semana Santa de tu pueblo y es una fotografía que se convierte en un cartel que recorre muchos puntos geográficos de nuestro entorno, de municipios cercanos, en otras oficinas de turismo de otras provincias que se aprovechan pues para también hacer ese reclamo, ¿no?, turístico que supone la Semana Santa de Ubrique uh-huh. y que son, por tanto, elementos y atractivos añadidos a ese, bueno, posibilidad de que tu fotografía anuncie el cartel de la Semana Santa de tu pueblo. ¿Qué es lo que más le solicitan las hermandades en esta época aquí al ayuntamiento? ¿Qué es lo que más se le solicita? Yo creo que las hermandades siguen teniendo un déficit importante en cuanto al espacio. Uh-huh. Espacio necesario para disponer de todos los elementos, de todos los utensilios que necesitáis para que todos esos pasos, todas esas imágenes, pues recorran nuestras calles como merecen. Esas estaciones de penitencia pues reflejen todo el trabajo que lleváis detrás y seguís demandando, soy consciente de ello, que necesitáis espacio para uh-huh. disponer dentro de lo posible, cercanía además de los sitios de salida, pues para tener todos los preparativos a punto y que no falle nada, ¿no? Claro que a ver son... si poco a poco podemos seguir trabajando en eso, ¿no? Sí, porque son unos enseres bastante grandes como son los pasos y claro. en cualquier sitio no se pueden meter y siempre estamos con la preocupación que donde lo metemos, que es todo amontonado. Y es una lástima algunas veces porque hay cosas que deberían estar a la vista de todo el mundo porque esto es patrimonio de Ubrique, no es de hermandades ni de una persona. Son cosas que deberían estar más a la luz, pero a ver si podemos llegar a ese punto de que podamos tener un sitio donde todos estemos representados con la Semana Santa nuestra también. Ojalá, Olegario, uh-huh. no se nos escapa a nosotros ese objetivo común que tenemos con vosotros, que tenemos sí. además de refuerzo a la labor tan encomiable que realizáis. Más allá, como siempre digo, de lo que es la práctica de la religión de cada uno, uh-huh. no se puede obviar la labor social que hacéis las hermandades, especialmente la tuya, nuestro Padre Jesús Nazareno, que se vuelca con muchas causas de Ubrique y creo que es de recibo, como bien dice, que es un patrimonio al fin y al cabo de todos los ubriqueños y que por tanto tenemos que hacer un esfuerzo de buscar soluciones a esos déficits, a esos problemas que estamos hablando y yo no renuncio a que llegue. Es verdad que es complicado, que desgraciadamente el ayuntamiento no dispone de los espacios además adecuados y adaptados a estas necesidades, pero que hay que ir caminando en esa línea y que, como digo, no renuncia a que en algún momento podamos anunciar uh-huh. alguna respuesta en ese sentido. Es interesante la Semana Santa a nivel de promoción turística de Ubrique. Pues claro que lo es. Yo creo que desde ese Ubrique que se quedaba desolado en la Semana Santa, Olegario, hemos pasado una Semana Santa repleta de contenido, como decíamos, donde las estaciones de penitencia se han incrementado. Tenemos que recordar, si no me falla la memoria y si no tú me corriges, quiero recordar que la Borriquita empezó a recorrer también, a salir Domingo de Ramos en el 2012. Uh-huh. Se han ido incorporando, contenido a esta Semana Santa y hoy día al revés de esa desolación o mejor dicho, de ese momento que la gente aprovechaba para salir de Ubrique, ahora tenemos una Semana Santa que atrae a muchos turistas, que los propios ubriqueños nos quedamos para disfrutarla, porque además luego hay un gran número de personas que está ahí detrás, los costaleros, las costaleras, las bandas de música, las agrupaciones musicales. Pues sois un número considerable de personas que vivís especialmente esta Semana Santa, que os volcáis con vuestro tiempo y dedicación, y para mí no hay color. Tenéis un efecto en el turismo que desde luego los datos incluso de la oficina lo avalan todos los años, y con este tiempo tan fantástico que estamos teniendo actualmente, pues nos permite que se incremente también el número de visitantes a Ubrique. Y también este Domingo de Ramos, durante la procesión de la borriquita en los callejones, los establecimientos estaban repletos de gente. Pude comprobarlo, que entré en uno de ellos y allí no se podía entrar a tomar café ni a merendar ni nada. Estaba la terraza adentro, estaba todo lleno, estaba muchísima gente que antes, como dice, se iban fuera. Había gente desde por la mañana, la avenida estaba como cualquier sábado, no domingo, sino como cualquier sábado por la mañana, y había gente, y ya digo, por la tarde se notaba el ambiente de festivo de Semana Santa. Sí. Yo, por desgracia, no he podido vivirlo, y espero que estos próximos días, comenzando mañana, mi situación ya familia personal, me refiero a los temas de salud, estén más, claro, ya más encaminados y podamos disfrutar. Pero este fin de semana ha tocado estar en casa y cuidar de mis pequeños, que estaban, como ahora hay muchos niños y niñas con gastroenteritis, y bueno, me ha imposibilitado eso, pero lo he seguido por redes, he estado pendiente de todo lo que los ubriqueños han estado publicando, que también eso es bueno, Olegario, que hoy día utilizamos también esos sistemas, ¿no?, de comunicación novedosos para realzar la imagen de nuestro pueblo, y en este caso todos los acontecimientos de nuestra localidad. Y como tú bien dices, el domingo se manifestaba en todas las imágenes que salía un gran número de personas que acompañaron a la borriquita, y como luego con lo que tú estás remarcando, ¿no?, que eso se refleja luego en el consumo de nuestros establecimientos, y eso siempre es una alegría para todos. ¿Cómo se podría promocionar más a nivel institucional desde el ayuntamiento esta semana de que para todo el mundo es de vacaciones, y sobre todo promocionar Ubrique en el aspecto cofrade? ¿De qué forma se podría hacer un hincapié más en esta promoción? Pues ahí yo creo que al final el ayuntamiento lo que tiene que estar es al lado vuestra, siendo receptivo hacia todas las iniciativas que planteáis. Yo creo que ustedes, conforme han ido pasando los años, habéis innovado y habéis introducido cuestiones que van mejorando la Semana Santa, y de carácter institucional lo que no se pierde es la labor básica de promoción, ¿no? El contenido lo hacéis vosotros, lo ponéis sobre la mesa, lo ponéis en nuestras calles, en nuestro pueblo, y nosotros lo que tenemos que dedicarnos es a promocionar el máximo número de donde están los destinos, digamos, receptores de visitantes, para que puedan recordar que la Semana Santa Ubrique es un destino turístico interesante, donde se puede disfrutar no solo de nuestras estaciones de penitencia, sino también, además, de todo lo que es nuestro entorno, nuestro patrimonio cultural, y creo que es un conjunto de una conjunción de elementos y atractivos turísticos que se realzan en Semana Santa. ¿Cómo has visto ese cambio de la Semana Santa hace unos años a ahora? El cambio de la evolución que ha tenido esta semana de que antes era festiva. Pues la verdad que la evolución, a mi juicio, es positiva. Creo que ahí es reiterar, ¿no?, una vez más, y como estoy haciendo a lo largo de toda la intervención, pero es la verdad. Al final sois vosotros los que, de cierta manera, habéis ido introduciendo todo aquello que ha estado en vuestra mano, estar pendiente de aquellas cosas que se pueden ir innovando, con aquellos detalles también, por ejemplo, como el pregón del Mayor, que, por cierto, felicito también a Ana María Venega, que ha sido pues este año la pregonera, y estáis, como digo, Legario, en todos esos detalles que dan contenido y que desde luego hacen que al paso de los años la Semana Santa vaya cogiendo mucho más solera, vaya siendo mucho más conocida fuera de Ubrique, y por tanto a lo que estamos concluyendo, ¿no?, que vaya mejorando el número de visitantes que vienen a Ubrique, y que los ubriqueños y ubriqueñas nos quedemos también aquí en nuestro pueblo. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los cientos de cofrades, porque son cientos ya de cofrades los que van a participar en estos días de Semana Santa y haciendo la extensión de penitencia, y a todos los involucrados en esta Semana Santa? Pues mira, mandarle un abrazo muy fuerte, darle nuestro agradecimiento, mucho ánimo, que normalmente el temor en esta fecha sabemos que viene de del tiempo. La inclemencia meteorológica, que parece que vamos a estar salvados de esa cuestión, y por tanto pues desearles que lo disfruten como ellos lo hacen y ellas también en estos días, y que bueno, lo disfruten muchísimo, que al final su disfrute se traslada en el disfrute de los demás. Son, como tú dices, muchas personas, cientos de personas las que estáis implicadas en todos estos días y que ese esfuerzo y esa alegría del momento de poder acompañar, cargar todo lo que son nuestras imágenes, pues un honor para ellos y también para los que los vivimos y estamos viendo, ¿no? Toda esa concentración de personas y de esfuerzo conjunto para que salga una Semana Santa en condiciones como siempre la estamos teniendo, gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, Isabel. También dar las gracias en nombre de la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la hermandad de cautivo, la agrupación y la de la Borriquita, por ese apoyo que desde el Ayuntamiento se nos está dando, ya sea con la aportación de las bandas de música, que es un gran peso que se nos quita económico de encima, por esa aportación que se hace del Ayuntamiento, y también por todo el material logístico que se nos pone a disposición de hermandad y cofradía, tanto como de iluminación, como de vallado, y también, como no, como la limpieza de calle, la policía, y esa desalojar de contenedores y cosas que sean poco a la vista, que no sean muy bonitas, y por tantas cosas que como se le piden y siempre se accede. Muchísimas gracias y te esperamos ver por esta Semana Santa en las cofradías. ¿Saben? Nos veremos seguro y muchas gracias, Olegario, por vuestro agradecimiento, no merecéis menos y nada, disfrutar todos esta Semana Santa y a disfrutar mañana, ya que estamos deseando que ver a nuestro Padre Jesús Nazareno, a la Virgen de la Estrella y de ahí pues todo lo que viene, ¿no? El cautivo, santo entierro y nada, lo dicho, enhorabuena a todos vosotros, suerte, que vaya todo bien. Y aquí estamos para colaborar con todo, como siempre, con todo lo que esté en nuestra mano. Un abrazo. Igualmente, Isabel, muchas gracias. Nos vemos. Venga, hasta luego. quedaban estos sones de la sentencia Macarena, tan precioso y tan emocionante de ver a este grupo detrás del Señor de la Sentencia desfilar la madrugada del jueves en Sevilla. Aquí mañana ya tenemos la procesión de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que saldrá mañana a partir de las 10 de la noche desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. Esta hermandad tiene la historia de entre 2004 y 2005, un grupo de jóvenes se unieron para recuperar el culto de nuestro Padre Jesús cautivo, que se encontraba en el convento de Capuchino, y tras unos años, ya en el 2015, es canónicamente elegida como hermandad de penitencia. También incluyen en ella a la Señora de la Esperanza y al Beato Fray Diego de Cádiz. Nuestro Padre Jesús cautivo rescatado es una obra original del imaginero rondeño don Miguel Sánchez Ruiz de 1960, y La Esperanza es una obra del imaginero de dos hermanas Salvador Madroñal de 2013. Saldrán, como digo, desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, mañana miércoles santo a partir de las 10 de la noche, y llevarán la agrupación musical de Ubrique, tras del paso de nuestro Padre Jesús cautivo. Llevarán túnica blanca con antifaz y cíngulo burdeo, y el itinerario será salida de la parroquia Nuestra Señora de la O, Plaza del Ayuntamiento, Calle Botica, Plaza de la Santísima Trinidad, Nevada Torre, Plaza de San Juan, Plaza del Ayuntamiento y su iglesia, y entrada a la iglesia parroquial. Llevarán un cuerpo de nazarenos, sobre unos 200 nazarenos, lo que acompañarán en la cofradía el miércoles santo. Tenemos al otro lado del teléfono a don Antonio Rodríguez Carrión, que le queremos hacer una pregunta sobre las recomendaciones para tantos costaleros como van a salir en esta Semana Santa por las calles de Ubrique con unas cuantas formas también de cargar, y para que den unas recomendaciones sobre cómo hay que prepararse. Don Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Becario. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique, especialmente a los costaleros y costaleras, uh-huh, que son uno de los grandes protagonistas de esta Semana Santa ubriqueña. Pues te llamamos para esto, para ver qué recomendaciones a la hora de cargar habría que hacerle a los costaleros que van a salir en estación de penitencia estos días que vienen, sobre todo miércoles, jueves y viernes, durante esta Semana Santa por las calles ubriqueñas. Pues sí. Algunos de estos días, andando por la calle por la noche, he visto a los costaleros haciendo entrenamiento, y es una de las cosas principales, el calentar y hacer entrenamiento previo a las procesiones, que es lo que han hecho durante estos días. Lo que vamos a comentar ahora son ya para el día final, para el día de la carga, que ya no es entrenamiento, sino que son largos recorridos, con largas cicotas, y que hay que estar muy prevenido. Lo primero, una de las cosas fundamentales, es el descanso. El día antes de la carga, de la procesión, hay que descansar como mínimo 8 horas. ¿Sí? O hay que, hombre, si dices, yo es que duermo 7, pues tampoco pasa nada. Pero que sí, que estás bien descansado. No procurar no hacer ejercicios físicos violentos los días anteriores, porque eso después va a tener repercusión. Una vez que ya tu cuerpo está descansado, es muy importante la hidratación. Es decir, que también 2 o 3 días antes hay que estar muy bien hidratado. Tomar abundante líquido, el mejor líquido que hay para la hidratación es el agua. Y esta hidratación hay que acompañarla de la alimentación. Lo fundamental son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, que son los azúcares, pero no el azúcar blanca que le echamos al café, sino el azúcar esta que se va quemando lentamente, como son, por ejemplo, el pan y sobre todo el integral, pero en fin, también el pan blanco, el pan integral, las pastas, es decir, los fideos, todo lo que es la comida de pastas, igual que los deportistas de élite, cuando salen a correr o salen en ciclismo, o los jugadores, que pastas son hidratos de carbono que van liberando la energía lentamente. Muy importante, sobre todo en aquellas personas que, en fin, que fuman, no fumar. Intentar no fumar, porque es que la carga que va a suponer para los pulmones es fundamental después para el recorrido. Esto respecto a lo que comemos, uh-huh, a lo que bebemos, y a lo que respiramos. Sí, sí. Y después quedan ya los ejercicios propiamente de calentamiento y de preparación para, para el trayecto, que si quiere pues vamos comentando detenidamente cada apartado. Pues bien, pero está aquí también un costalero que carga unos cuantos pasos durante la Semana Santa. Juan Poley, que quería preguntarle alguna cosa. Muy bien, vale, Juan, ¿qué tal? Buenos días, Carrión. Mira, lo único más que preguntar es que me lo confirme. Una de las cosas más importantes dentro del trabajo del costalero es la posición de carga, que esté totalmente recto, para que así no sufra la columna. ¿Crees que eso es cierto, verdad? Es cierto, sí. Una de las cosas que vamos a comentar ahora, respecto ya a la parte muscular y parte de articulaciones, es cómo hay que cargar. Es decir, yo he estado viendo, ya digo, que estos días he estado, algunas veces que venía de Ciclú y demás, he visto cómo cargaban, y la verdad, tenemos unos capataces magníficos en Ubrique. Es decir, los capataces son, entre otros, aparte de los compañeros veteranos, los que van indicando a los jóvenes, a los que se incorporan, cómo deben trabajar, y lo hacen perfectamente. El cuello debe estar recto, es decir, que el cuello no debe doblarse hacia abajo, porque, como sabemos, la parte que sufre o que puede sufrir más es la séptima vértebra cervical, que es bajando por el cuello la que hace más saliente. Esta protuberancia que hay al final del cuello, esa es la séptima vértebra cervical y es la que más sobrecarga. Entonces, el cuello debe estar mirando siempre al frente, mirando al frente con la barbilla bien recta y mirando siempre al frente. Eso respecto al cuello. Después, igual, la columna vertebral debe tener una posición no doblada hacia adelante, sino todo lo más recta posible. Después, por supuesto, como ya hacen los costaleros, aquí en Ubrique, yo creo que, en fin, todos los sitios, pero recordarlo, que sobre todo una de las partes más delicadas es la subida del paso, que debe ser con las rodillas flexionadas. Es decir, que hay que tener, y así es como lo hacen, las rodillas dobladas y a partir de ahí, con la columna recta, empujar hacia arriba. Ya digo, son cosas que los capataces y los experimentados pues van aconsejando a los nobles, a los agentes nobles, y a los jóvenes, y que esa es la postura, como tú dices, Juan, la postura correcta, con la columna cervical, con el cuello recto, mirando hacia adelante, para proteger, ya digo, esta parte que es la más delicada, una de las más delicadas, junto, como veremos ahora, con otras articulaciones, la rodilla y demás. Es que hay mucha gente que aún todavía, incluso explicándoselo, no sé, será por costumbre o lo que sea, en vez de levantar con las piernas, que afortunadamente es lo más fuerte que tenemos en el cuerpo, ¿no? Las piernas son las que están más ejercitadas, y siguen levantando con la espalda. En vez de coger, poner la espalda recta al palo, en perpendicular, y tirar para arriba con las piernas, que es el músculo más fuerte que tenemos en el cuerpo. Efectivamente, los músculos de la espalda, los lomos, que decimos, ¿no? Donde, la parte y la parte del lumbago, la parte que está, que dicen, de los riñones, es de las partes más potentes y además también la más delicada si lo hacemos de forma doblada. Por tanto, es como dice Juan, esto es muy serio para los cargadores. Hay que doblar las piernas, subir con los cuádriceps y con la parte de delante del muslo. La parte de delantera del muslo es donde está el músculo cuádriceps, que ya se habrá ejercitado los días previos, por supuesto, ya están todos ejercitados, pero ese es el músculo que debe trabajar. Y entonces con la espalda recta y empujar hacia arriba. Ese es efectivamente el mecanismo correcto, y si no, puede haber problemas después de tirones en la espalda y hasta de hernias. Es decir, el disco intervertebral, la almohadilla que hay entre vértebra y vértebra, si lo hacemos mal, si lo hacemos con la espalda doblada, se puede salir y puede provocar una hernia de disco y, en fin, esto puede tener después muchas molestias, sobre todo la más fundamental es la ciática, un lumbago y una ciática que da muchos problemas. ¿Qué clase de lesión puede ser de que se levante y el costalero se salga diciendo que es que no puede respirar? ¿Qué puede haberle pasado? Eso es importante. Ahí tener presente que la respiración, los esfuerzos, y en este caso el costalero, que hace un gran esfuerzo físico, y la costalera, la respiración debe estar entre alrededor de entre 80 y 100 respiraciones por minuto. Cuando una persona le falta el aire, se está jadeando, ya sea al levantarse o cuando lleva un poquito de trayecto a la chicota, debe comunicarlo al capataz y salirse. Es decir que, hombre, si a lo mejor hay una cuesta y un poquito más, 110, 120, tampoco hay que ir contando exactamente la de eso. El ritmo máximo que debe saber uno, nadie va ahí con un reloj cronometrando, pero es lo mismo que decimos cuando hacemos los talleres de primeros auxilios y hacemos masaje cardíaco, el ritmo de Macarena. Escuchamos la canción de Macarena, la recordamos, y sí, ese compás es el mismo que debe llevar el corazón o el pulso. El pulso es muy fácil de tocar. Yo, por ejemplo, bueno, cada uno se lo toma como quiera. Yo, hasta con el mismo dedo corazón, con el dedo del medio, apoyándolo sobre la palma de la mano, hay personas que se tocan el pulso. Yo ahora mismo me lo estoy tocando, otros no. La forma más fiable es tocárselo en la muñeca, ¿no? Sí. Pero que, en fin, que cuando alguien se encuentra lo más mínimo mal, mareos, dolor de cabeza o que le falte el aire, comunicarlo al capataz. Si hace falta, se para el paso y hay un relevo. Es decir, no pasa nada por relevarse. Lo que no puede uno es hacerse el valiente y ya sea porque le duele la espalda o porque se está ahogando, dice, esto lo aguanto yo como un machote o como, en fin, como un jabato y tiro para adelante. No, no. Eso es totalmente contraproducente porque, ya digo, el esfuerzo que se hace un costalero es de admirar, pero sí. También hay que ser precavido y evitar lesiones o circunstancias que pueden ser desagradables. ¿Y qué lesiones pueden ocasionarle a los costaleros según el tipo de carga, ya sea de costal, ya sea a hombro? ¿Qué lesiones son las más fáciles que le puedan ocurrir a un costalero? Sí, las más frecuentes son las tendinitis. Bueno, las tendinitis y tanto de los hombros, pero también con las lesiones en los ligamentos y las articulaciones. En las rodillas y los tobillos son de las más delicadas, porque soportan mucho peso. Y los tobillos deberían llevar, algunas personas, sobre todo los que no tienen mucha fuerza los tobillos, unos refuerzos. Eso lo saben los capataces, ¿no? Hay refuerzo para los tobillos, refuerzo para las rodillas, si están un poquito inestables o tienen dudas, y sobre todo las lesiones de cuello, las lesiones de cuello y de los hombros. Ahí se pueden producir tendinitis según la forma de carga y cervicalgias con calambres que pueden llegar hasta la punta de los dedos. Una vez que ha terminado la procesión, es decir, que las lesiones no suelen aparecer estando en caliente, puede tener algunas molestias. El problema es cuando pasa un día o dos y ya se enfrían y las lesiones empiezan a dar la cara. Por eso es fundamental calentamiento. Es decir, antes de empezar la carga, con el cuello, y esto lo hacen todos, pero en fin, pero por si alguno se lo ha olvidado o cree que no tiene importancia, lo recordaremos. Es decir, lo que recomiendan los capataces y los cargadores experimentados, de mover el cuello levemente, suavemente, poquito a poco, para ir calentando, mover los hombros en circular, los hombros es importantísimo, y después los cuádriceps, es decir, las sentadillas, agacharse, levantarse, ya digo, todo esto sin carga, antes de meterse debajo del paso. ¿Para qué? Porque al empezar a activar los músculos, se van calentando los músculos, porque se produce calor. Todo el mundo sabemos que cuando corremos o hacemos un ejercicio, se produce calor en nuestro cuerpo. Pues este calor hace que los vasos sanguíneos se dilatan, se abran. Y al abrirse, pues entra más cantidad de sangre y, por tanto, más cantidad de oxígeno, más cantidad de agua y más cantidad de nutrientes para los músculos. Y se evita con ello los calambres, los tirones. Aparte de que al calentar antes, al movernos antes, ya digo, al hacer la rotación de los hombros, del cuello, las sentadillas, al mover los tobillos, pues hacen que los ligamentos que unen las articulaciones se hagan más flexibles con el calor, se van estirando, porque en frío ahí puede haber roturas de ligamentos o tendinitis o roturas de fibras musculares, sobre todo en el cuádriceps, en la parte delantera, ya digo, del muslo, que es donde están de los músculos más potentes, y puede producir roturas fibrilares, que aunque no son graves, pero pueden ser lesiones que dan mucho a la lata, ¿eh? Lo más común para nosotros es tener algunas contracturas en la espalda después de la carga. ¿Qué es lo que recomienda que hagamos? Sí, es fundamental después de la procesión, después de la carga, al terminar, el masaje, fundamental. Es decir, masaje, claro, no va a haber un fisioterapeuta para cada uno, porque son muchos, pero que es relativamente sencillo. Yo creo que todos los cargadores han visto, han dado algún masaje, se han dado eso, y se lo puede dar de un compañero a otro, o en la misma familia, algún hijo, alguna hija, la esposa o el esposo, darle masaje en la espalda, para que al aumentar el calor y aumentar la flexibilidad de los músculos, como hemos dicho, se abran los vasos sanguíneos, permita una mayor entrada de sangre rica en oxígeno, rica en agua y rica en nutrientes, y entonces los músculos pues se nutren mejor después del esfuerzo, evitando las contracturas, los calambres, que sobre todo en los gemelos, en las pantorrillas o en los muslos, pueden pasar factura y pasar más rato a aquella persona que lo padece. Así que después de, y sobre todo, una cosa fundamental es la hidratación. Así que es fundamental también beber, no mucha cantidad, pero sí frecuentemente, porque se suda mucho. Bueno, eso lo saben todos los cargadores, se suda mucho, se pierde líquido, también se pierden sales, y unas veces pueden tomar agua, otras veces pueden tomar una bebida isotónica como Acuario, que tiene ya sales, para evitar las sales que se pierden con el sudor. ¿El alcohol? Una cosa muy importante para evitar lesiones. Sí, perdón. ¿Y el alcohol? Bueno, ahora vamos a hablar del alcohol y del tabaco. No, que digo que es que cuando dice hidratarse, es que se puede salir y a uno le entran ganas de tomarse una cerveza. No, prohibido totalmente. Después todas. Prohibido toda totalmente si es cerveza con alcohol. Puede tomar cerveza sin alcohol. ¿Por qué? Porque la cerveza sin alcohol lleva una serie de sustancias que además son vitaminas y demás, y puede venir bien como hidratante. Es decir, ahora, el alcohol, ya sea cerveza, sea cualquier otro tipo, es diurética, es decir, que provoca todas aquellas personas que toman algo de alcohol. O sea, cerveza, alguna copa de vino, ¿saben? Que al poco rato tienen que ir al baño a orinar, porque el alcohol de por sí, esta sustancia, es diurética, hace que se orine más. Y al orinar más, se deshidrata más, además del sudor. Entonces, si toman una cerveza sin alcohol o cualquier bebida sin alcohol, pues no hay ningún problema porque es líquido, es agua, más una serie de sustancias. El problema es el alcohol, pero además el tabaco. Algunos pueden tener la tentación, y es fumador, y yo lo comprendo, y todos lo comprendemos, que la persona que está enganchada al tabaco es muy difícil de dejar de fumar. Pero es que el tabaco, como hemos dicho, produce, hemos dicho en muchas ocasiones, una contracción de los bronquios, es decir, que los bronquios se contraen, dejan pasar menos aire porque están irritados. Además, el humo del tabaco lleva alquitrán, lleva tóxico, impide que el oxígeno pase a la sangre. Y si después, en el descanso de una psicotá, sale uno y se toma un cigarrillo porque se relaja, porque es verdad que también hay personas que les relajan, pero por otra parte el cigarrillo le está impidiendo que llegue el oxígeno debido a la constricción de los bronquios, que los bronquios se cierran, y a que me están metiendo humo con alquitrán irritantes en lugar de oxígeno. Así que, a ser posible, por supuesto, nada de tabaco entre los descansos ni antes del paso. Y si es que estás desesperadito, lo mínimo para quitarse la ansiedad, pero que hace posible nada de nada. Y sobre todo otra cosa también muy importante es en los relevos de los costaleros, claro, de vez en cuando tienen que descansar, como es lógico, abrigarse muy bien el cuello, con una braga isotérmica de esta, abrigarse muy bien el cuello, porque es una de las zonas que han trabajado más, que están calientes, que los vasos sanguíneos están llevando sangre en abundancia para recuperarse, pero si coge frío, entonces, claro, al sudar y con el medio ambiente, con la temperatura de la calle, se enfrían. Los vasos sanguíneos se cierran, no dejan pasar suficiente sangre, no dejan pasar suficiente oxígeno ni sustancias nutritivas, y se pueden producir calambres y tendinitis y demás debido simplemente a que no se han abrigado. Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros vemos a los grandes corredores de 100 metros lisos o simplemente a jugadores que están de tenis, rápidamente se abrigan, se echan algo por encima para evitar precisamente el enfriamiento. Y hay que recordar que los costaleros, en este caso, son como atletas. Hombre, no, al menos no son como el corredor de 100 metros, pero en fin, que hacen un esfuerzo extraordinario. Son muchas horas debajo de un paso, muy enterrados, y que tienen que cuidarse. Hay que cuidarse y abrigarse bien cuando salgan del paso o cuando descansen para no coger frío. Otra de las cosas, el tiempo de recuperación de un costalero. Yo tengo, bueno, con mi experiencia, eso, que un mínimo de 48 horas la persona está apta para hacer otro esfuerzo como el que hizo antes. ¿Es cierto eso, que son 48 horas? Sí, aproximadamente unas 48 o 72 horas es suficiente para estar en perfectas condiciones para hacer cualquier otro esfuerzo, es decir, cargar otro paso, pero por lo menos 48 horas, porque ya digo, generalmente el esfuerzo que se hace es muy grande. Si por motivo que sea, un costalero tiene que cargar un paso antes de las 48 horas, pues yo le recomiendo de que en el primer paso que está cargando, no haga un esfuerzo grande, sino que se releve, ¿eh? Es decir, mira, colabore un poco, pero no haga el mismo esfuerzo que aquella persona que ya no va a cargar más. Si tiene pensado cargar al día siguiente, antes de las 48 horas, pues realmente que, en fin, que haga un mucho menor esfuerzo para compensar la carga entre los dos días. Es decir, que un poco de matemática, porque es que si no le va a pasar factura, no da tiempo a que los músculos y todo nuestro organismo se recupere del esfuerzo. Los músculos necesitan una entrada de oxígeno y de alimento durante este tiempo para recuperar el gran desgaste que tiene. Recordemos, por ejemplo, que un jugador de tenis, bueno, sobre todo de primera categoría, pierden varios kilos en un gran esfuerzo, y un cargador igual puede perder no solamente agua, sino también masa muscular y energía que quema y que no le da tiempo a recuperar. Así que en el primer paso no haga lo mismo que hacen los demás, sino que colabore, pero cuando eso se salga y pase el relevo a otro. Pues muchísimas gracias, Antonio, por habernos dado estos consejos que yo creo que le ayudarán y le servirán a estos costaleros que durante esta Semana Santa van a estar en las calles de Ubrique llevando las devociones de sus hermandades. Muchísimas gracias y un saludo desde aquí, Antonio. Un saludo para todos. El miércoles mañana era el programa que yo tenía de salud y pensaba dedicarlo precisamente a la Semana Santa. Así que como mañana yo no tengo programa y la casualidad que le hemos adelantado a hoy, pues un saludo muy cordial a todas las hermandades, a todos los participantes en esto que es tan complejo, pero a la vez tan bonito y tan, en fin, tan satisfactorio para todo el mundo como es la Semana Santa Ubriqueña. Y hace poco tiempo vi a Ana Aguilera, que es la señora que cuida del Calvario, y me dijo que ella era costalera. También es costalera. Y entonces te lo dije, digo, un saludo a todas las costaleras, porque la verdad, el esfuerzo y el mérito que tienen, y así a todas las costaleras y los costaleros, por supuesto, y a toda la Junta Directiva de Penitentes que salen, y todas aquellas personas que de una u otra manera, como la policía, los cabos, bomberos y demás, colaboran en que la Semana Santa de Ubriqueña tenga este relieve que tiene ya desde hace muchos años, y en la cual, en este caso, de Gary como representante y toda la Junta Directiva aportan durante todo el año este esfuerzo tan grande. Una felicitación y un abrazo para todos. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Y ahí quedaban estos sones macarenos de Siempre Macarena, del año 2016, de don José Alapón. Y se la vamos a dedicar a los que guían a estos cuadrillas de costaleros, a estas personas que están al frente de estas cuadrillas, haciendo esa labor tan importante como son para estos capataces. Para ellos, para Carlos, para Ángel, Sebastián, José Antonio, Isabel y Manolo, que son los capataces que este año se van a dirigir estas cuadrillas por las calles de Ubrique. Para ellos, esta marcha. Y bien, Juan, ¿cómo viste el día de la borriquita debajo del paso? La verdad es que fue inolvidable, ¿no? Y aparte de eso, lo que se disfrutó, viendo las caras de los nuevos costaleros, de los compañeros, cómo gozaban de hacer este trabajo, de llevar al pueblo esa devoción, esa manera de rezar que tenemos los costaleros, de hacerlo tan bonito y tan bien, la verdad es que yo disfruté muchísimo, igual que todos mis compañeros. ¿Con tu hijo también? Mi hijo, por supuesto, detrás de... ¿Vestido de costalero? Detrás de donde vaya el padre. Este jueves, pues otra vez con el nazareno. Claro, como está mandado, de costalero. Mucha gente, ¿no? Bastante. Bueno, yo no veía casi nada, nada más que cuando salí que me descansé un poco. Pero vamos, según me contaron, pues muchísima gente. Hubo ambiente. Yo lo pude comprobar, yo lo estaba diciendo aquí antes, que se notaba un buen ambiente Semana Santero en Ubrique, un ambiente que yo no lo había visto nunca, menos un domingo. Yo es que creo que esto está tomando auge, ¿no? La gente, aparte de los que, bueno, que con su merecido descanso, pues optan el irse a disfrutar por ahí. También. Pero que también hay gente que vive la Semana Santa ubriqueña y que la vive de forma especial. Sí, hombre, hay gente que le gusta unas cosas y le gustan otras. No puede obligar a que todo el mundo le guste esto. No, pero supuesto, que había mucha gente que estaban ahí como aletargados y que cuando no había nada iban fuera y, hombre, si nos ponemos a mirar los cálculos de gente que participa dentro de la cofradía, no que esté por fuera, sino que participa dentro de las cofradías, pues ya pasan de, entre unas cosas y otras, pasan de las 1.500 personas. Las personas que en Ubrique salen dentro de lo que forma una cofradía. Son muchas personas las que están ya involucradas, desde el primero con la cruz de guía hasta la banda, hasta el que lleva el cántaro con el agua y hasta el que lleva las llaves para abrir la puerta de la iglesia cuando llegue la hermandad. Por supuestísimo. Esto, gracias a Dios, pues está tomando auge y está creciendo como merece el pueblo de Ubrique. Pues sí. Antes hemos hablado del miércoles que sale el cautivo, el jueves santo. Hemos adelantado la hora de salida, que será a las 8:30. Esto es una novedad de este año, que sale a las 8:30 de la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, y recomendamos a todas las personas que vayan a hacer la estación de penitencia que a las 7:30 estará ya la puerta abierta y estarán allí los fiscales de tramo y el diputado mayor de gobierno para darle las indicaciones. Se permitirá la entrada a personas que vayan a participar en la estación de penitencia. Si hay niños menores que necesitan a alguien que lo vista, que lo adecue para la salida, pues se le da, podrá entrar una persona mayor con el niño, y cuando el niño esté ya bien compuesto para salir a la calle, pues deberá de abandonar el templo, porque es que es muy chico, ¿verdad? Hombre, es que organizar tantísimas personas como participan en el cortejo en unas instalaciones, bueno, que Jesús es lo que es, no es más grande, con tres pasos que hay en ese momento, los costaleros, toda la gente que participa en el cortejo, la verdad es que mientras menos gente que no vaya a participar en el cortejo haya, mejor se organiza, no es por otra cosa, es para facilitar, pues sí, la organización de la procesión, nada más. Sí, porque tres pasos con lo que ocupan y... el cálculo por ahí van sobre las 300 personas las que van a participar. Son 300. Así que y la ermita no es más que lo que hay, no es muy chiquitita. Es muy chiquitita y entonces pues recomendamos esto, que dejen, que hagan el favor, que nos dejen organizar la cofradía, que trabaje el diputado mayor del gobierno y los fiscales, que bastante tienen con organizar a la fila, que también tenés que estar con gente que no va a participar y que lo va a ver en la calle en unos momentos. Yo sé que ha habido gente que otros años se ha quejado porque se han cerrado las puertas del templo. Uh-huh. Y la verdad es que no sé, yo les pido disculpas en la parte que me toca, ¿no?, como hermano de esta hermandad, pero quiero que entiendan también que organizar una salida donde hay tantísima gente, organizar los puestos, los tramos, también, cómo van, cómo no van, adecuar la vestimenta a la gente que, por ejemplo, son pequeños y no saben vestirse. Yo creo que lo deben de entender la gente, que no se hace por gusto o por decir, no, es que esto es nuestro. No es nuestro, es de todo el pueblo, pero hay que organizar las cosas como más fácil sea y como mejor se pueda trabajar, que no es otra cosa, que desde aquí pido que no se molesten y que entiendan que esto hay que organizarlo y hay que trabajar para que esto salga lo más digno posible. Sí. Y que mientras más fácil sea, pues mejor. Pues todo. El Viernes Santo también la procesión saldrá, como siempre, a las 7:30 desde la ermita de San Antonio, donde estará nuestro Cristo yacente de allí, como hemos dicho, de San Antonio, y la Virgen de los Dolores, que está en la ermita de nuestro Padre de Nazareno, saldrá sobre 3:15 más o menos más tarde, para tener su encuentro como todos los años en la confluencia de Ingeniero Romero Carrasco con San Sebastián, para enfilar ya la calle Magdalena hacia allá a Toledo y hacer el recorrido hasta ya San Antonio, donde regresará la imagen del Cristo yacente y la Virgen de los Dolores continuará sola por la discurriendo ya hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. Y esperemos que todo surja como está previsto, ¿verdad? Por supuestísimo. Pues bien, nos vamos a ir despidiendo ya de este por este año del programa de Aires de Pasión. Muchísimas gracias en mi nombre y el de José Manuel Naranjo, que hemos estado aquí acompañándolos ustedes. También ha estado con nosotros unos cuantos días Juan Alfredo Poley, ha estado aquí unos días, y también desde aquí darle las gracias al personal de Radio Ubrique, Mari Carmen, por cedernos este pequeño espacio, al programa de por la mañana, a Juan Carlos y a Rocío, que nos dejan siempre el huequecito por la mañana, y a Fran, que es el que está detrás en el control, el que le damos la lata todos los días con las poesías y la música. Mañana, Aires de Pasión, lo realizarán el personal de aquí, de la emisora Radio Ubrique. Estará Juan Carlos y Rocío haciendo un reportaje, como todos los miércoles santos, desde la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la iglesia parroquial, los últimos retoques para las salidas procesionales. Y por lo demás, solamente despedirnos y que desearle a todos una buena estación de penitencia. Un abrazo a todas las hermandades y cofradías que van a salir en estos días, y que queden con Dios y hasta el año que viene. Bueno, yo quisiera desearle muchísima suerte y que tengan una buena estación de penitencia a todos mis hermanos del cautivo. Y que sepan que allí estaréis contemplándolo, viéndolo y disfrutando con vuestro trabajo. Pues nada, pues queden con Dios y, como dije, hasta el año que viene.